online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ah, qué bien se siente finalmente retomar los micrófonos en buen estado y buenas condiciones de tu radioonline.com.mx. Bienvenido a la Ciudad de México. Gracias, Lorda. Déjame decirte, hice lo posible por no dejar el programa abandonado, porque yo sé que los comiqueros tienen, ¿cómo puedo decir esto?, gustos muy efímeros. Entonces, si no les estás dando un programa seguido, te abandonan total y completamente, porque como tú sabrás, Lorna, hemos perdido muchísimas escuchas, al menos en vivo. De hecho, creo que ahorita nada más te estoy oyendo yo. No, no me sorprendería, Lorna, no me sorprendería. Y te lo agradezco, porque mínimo tengo una, con una escucha es suficiente para dar. Sabes que yo, de hecho, para las personas que no saben, yo soy actor y en algún momento leí un libro que es básicamente eso, ¿no? De que mientras tengas a una persona que te está escuchando, ya tienes como que algo. Pero si nomás lo haces en tu casa, no tienes absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso me gusta saber que mínimo tengo a una persona escuchando. Y de hecho, ahorita que me fui a Nueva York, ya di una larga plática de todo lo que vi en Nueva York. Entonces, si me hacen preguntas más directas, pues obviamente las podré contestar. Porque no me quiero, obviamente, volver a hablar de lo mismo, porque se vuelve un poco aburrido. Pero resulta que antes de irme, en el aeropuerto de Guadalajara, curiosamente, porque para que saliera tan barato mi boleto, que me salió como en 3,500, lo compré en marzo, con muchísimo tiempo de adelanto, para que me saliera tan barato, porque obviamente también no había subido tanto el dólar, etcétera, etcétera. Corrí con muchísima suerte, pero no era un vuelo directo, era un vuelo con escala, y la escala era en Guadalajara, y la escala era de 6 horas. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Para no aburrirme, pues ¿por qué no hago el programa de 4 a 6? Porque a las 6:45 salía mi avión. Entonces digo, pues hago el programa de 4 a 6, son 2 horas, no pasa nada. Y nomás tenía que buscar la manera de entretenerme de 12 a 4. Y déjame decirte, afortunadamente, varias personas que no tenían nada que hacer igual a esa misma hora me empezaron a contactar por Messenger y WhatsApp. Entonces, afortunadamente, pude estar platicando con amigos y obviamente con el amor de mi vida, Leslie. Y pues de esa manera pues pude como que dejar que el tiempo pasara mucho más rápido. Y de 4 a 6 ya pude hacer el programa. Me metí ahí en una cafetería, no sé si puedo decir el nombre. Porque, con de la sirenita. ¿Qué? Exacto, exacto. Entonces me metí a la cafetería y me conecté al internet. Y de ahí pude obviamente hacer una pequeña transmisión. Y afortunadamente hubo poca gente escuchándome, pero al menos me estaban escuchando. Y algunas personas me quedaban viendo extraño. Pero afortunadamente, gracias a FaceTime, pues ya saben, mucha gente ya sabe que puedes hacer llamadas. Entonces como que no me veían tan extraño. Y curiosamente, mi regreso a la Ciudad de México era a las 2:30 de la mañana del jueves. Entonces todo el miércoles estuve también en Nueva York. Y hay una cafetería, Lorna. Igual no sé si me dejarás decir el nombre, pero es un Paradigma. Así se llama. Me gustó más el café de ahí que el café de Starbucks. Digo, de la Sirenita. Y déjame decirte una cosa. Yo jamás pensé que me gustara un café más que ese. Y no solo eso, la comida que tienen ahí. O sea, tienes que checar mis fotos de Nueva York. No. Tienes que entrar a mi Face y ver las fotos. El último álbum que subí, que puse ahí, las últimas fotos de Nueva York. Ahí aparece la foto de la entrada del café y aparece la comida que tienen en el café. Lorna, es deliciosa. Nomás de verla, no la puedo comer, obviamente, pero nomás de verla. Nomás de verla, dije, tengo que regresar a Nueva York solo por la comida. Olvídate de la Nueva York Comic Con. Oye, ¿quién dice que fuiste a Elvis en tu vida anterior? Sí, es verdad, Lorna. Es que, de hecho, he tomado muchos tests últimamente de Facebook porque mi vida es así de vacía. Entonces, tomé ese y decía que soy Elvis en otra vida. Y mi personaje en DC, ¿adivina cuál es? Batman Rockabilly. No, Batman. ¿Y cuál es mi personaje en Marvel? Batman. Wolverine, Lorna. Wolverine. Lorna, estaba viendo tus fotos y dije Batman. Nunca escuchas el programa, aparentemente. No sabes quién es de Marvel y quién es de DC. No, es que estaba viendo unas fotos aquí que tienes. Dime. Con una chica, bueno, con dos chicos, creo que dice Alejandro Russo, y se ven increíbles. Ah, sí, bueno, son mis amigos, es mi amigo Alex Stark y su esposa Sinaí. Ay, se ven padrísimas. Sí, Alex Stark es el que es un compañero de cosplay. Y él se disfraza de Iron Man. De hecho, tiene como tres armaduras. ¿Ya viste que salió la verdadera armadura y va a costar $35,000? ¿Neta? Neta. O sea, la que utiliza Robert Downey Jr. Ajá. Va a salir a la venta. $35,000 por si ustedes quieren comprársela. No me digas, no, es too much. Yo, de hecho, me acabo de comprar ya el escudo de Capitán América, réplica original de la película. Obviamente no hecha en metal, sería ridículo, pero está hecha en un plástico muy duro. Muy bien pintada y todo eso. Y de hecho la estrené en la Nueva York Comic Con. Y de hecho fue un cosplay muy improvisado, porque obviamente no quería llevar mi cosplay de Capitán América a Nueva York, porque pesa muchísimo ese cosplay y además es muy calientito, es casi un sauna andante. Digo que no me hubiera molestado mucho, porque con el frío que hacía en Nueva York me hubiera quedado perfecto. Y utilicé como que, digamos, solo el casco nuevo que acabo de comprar, el escudo nuevo que acabo de comprar. Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes quieren ese escudo. Es muy fácil de conseguirlo, lo pueden comprar por Amazon. Cuesta, dependiendo el día, te puede costar tan barato como $76, no, $79. Y tan caro como $96. En verdad, es un precio que fluctúa. El único problema, obviamente, es que te cuesta $100 el envío. Entonces, lo que mejor puedes hacer, si tienes un viaje planeado a los Estados Unidos, lo pides que te llegue ahí y ya de esa manera. Y el envío es gratis, entonces pues ya te ahorraste todo eso. Y lo puedes transportar cargándolo en el avión. Yo lo cargué en el avión, no me dieron ni un solo problema. Ni un solo, de hecho... Yo creo que no están acostumbrados que en esa época todo el mundo lleva cosas extrañas. De hecho, me lo chulearon. En la aduana de los Estados Unidos me lo chulearon. Curiosamente, cuando iba a ir de Guadalajara al DF, de regreso... donde más problemas me dieron fue en Guadalajara. Yo les dije, sí entienden que es un juguete. Es un juguete grandote, pero es un juguete. O sea, no lo puedo utilizar para hacer nada en el avión. Y créanme, nomás me voy a quedar dormido porque estoy cansadísimo. Pero bueno, si lo quieren conseguir, lo pueden conseguir en Amazon. Es muy fácil de conseguir. No sé si lo tengan en la versión mexicana de Amazon, pero eventualmente va a llegar. Desafortunadamente, la versión de ese escudo que tenían en la mole costaba $3,000. Y es una ridiculez. Pagar $3,000 por ese juguete se me hace una ridiculez cuando hay otras maneras de conseguirlo. No sé si van a estar por el norte, nomás cruzan la frontera y lo compran ahí o no. Debe haber otra manera. Porque $3,000 sí se me hace como una ridiculez. Yo pagué menos de la mitad de eso por mi escudo. Y curiosamente lo llevé a la Comic-Con de Nueva York con solo el nuevo casco que compré con el escudo y una playera pegada de Capitán América. Y lo que más me sorprendió es que ahí es cuando en serio les digo, jóvenes, si algún día planean hacer cosplay, ir al gimnasio va a ser la mejor inversión que hagan. Porque simplemente te va a dar seguridad en ti mismo y vas a poder lucir como quieres verte. Lorna, mi cosplay era muy chafa, era nomás una playera de compresión, una playera pegada de Capitán América, las cositas que tiene aquí en el hombro, el cinturón, obviamente el casco y el escudo. Eran unos jeans y unas botas negras. O sea, no llevé toda la indumentaria para hacer bien el cosplay. Y más de una persona me dijo, ¡hey, excelente cosplay, excelente cosplay, excelente cosplay! Y dije yo, ¡wow! O sea, esto es un chavo que tenía un traje padrísimo de Capitán América. Me felicitó por el traje y me dijo, ¿sabes qué? Hazte amigo mío en Facebook para que te dé más tips para cómo arreglar el traje, y cómo arreglar el casco y te quede mejor, y cómo arreglar el escudo para que se vea más chido. Dije yo, ¿neta? O sea, tú tienes... Qué lástima, mi Facebook se queda pasmado cuando pongo álbumes de Carlos Joy. Ah, no, pues chécalos a través. Y si tienes alguna pregunta de alguna de los trajes, adelante. También llevé mi traje de Nightwing, mi cosplay de Nightwing. Y curiosamente, mucha gente me lo felicitó, a pesar de que no está perfecto. Hay que mejorarlo muchísimo. Pero muchísima gente me lo felicitó. Y de hecho me puse a platicar con un cuate. Así, ay, qué padre está tu traje, una foto, por favor. Y yo, ¿neta? Y afortunadamente mi buen amigo José Ángel Quitay, el antiabandonador, ¿ah? Rodrigo. Ya encontré a tu reemplazo. Él fue con su cosplay de Robin. Entonces era padrísimo porque teníamos a Robin y a Nightwing. Entonces mucha gente nos pidió fotos. Y cada vez que nos juntábamos con otro Nightwing, se iban juntando los Nightwings. Y más de una vez nos juntamos varios Nightwings. Después llegó un Superman y quería que lo atacáramos. No sé. Ya, al fin ya estoy viendo tu foto de Capitán América. Sí, hubo como que muchos momentos muy padres a nivel cosplay. Y eso me hizo que se sintiera más padre la convención. Porque te debo admitir que me gustó mucho más la convención de San Diego que la de Nueva York. Nomás de la manera que estaba organizada. Porque pude ir a muchos más paneles que los que pude ir aquí. Pero bueno, también hice una transmisión directamente ahí desde esta cafetería que está deliciosa. Y bueno, pues me divertí muchísimo. Si tienen alguna pregunta específica de Nueva York, creo que ya les dije cómo pueden hacerle para llegar a Nueva York. Y les digo ahorita, jóvenes, ya hablé con una amiga que tiene acceso garantizado a la convención de San Diego. Si el próximo año quieren ir a San Diego, déjenmelo saber a mí. Porque mi amiga está haciendo como una lista para echarles la mano. Sí les va a costar. No es entrada gratis. O sea, sueñen que va a ser una entrada gratis. Pero ella les garantiza entrada sin falla. Y por ser amigos míos y recomendados míos, les va a hacer un descuento de lo que ella normalmente cobra para esto. ¿Ok? Entonces, por favor, mándenme mensajes al inbox. No al mío personal, por favor. Al inbox del programa de Comic Manía MX. Y yo le haré saber a ella. Y obviamente hay que dar un dinero en adelantado, etcétera, etcétera. Pero es garantía. Y si no me creen a mí, tres amigos fueron. Fue a... ¿cómo se llama este? El abandonador fue. Y también mi buen amigo Calo Amalgam. Ambos fueron gracias a esta amiga. Y no hubo ni un solo problema. Ellos pudieron entrar y tuvieron su... ¿cómo se llama? Su pase de los 5 días. Que es desde el miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces no hay pierde con ella. Si quieren ir, háganlo porque para que el próximo año que vayamos a San Diego pues sea un grupo aún más grande. Porque lo padre de este año es que el grupo era tan, tan, tan grande que yo siempre que alguien estaba ocupado tenía otro grupo con quien irme. Entonces siempre, nunca comí solo. Siempre estuve haciendo cosas con alguien. El único día que estuve solo fue cuando me junté con el grupo de cosplayers de Marvel para obviamente tomarme la foto en grupo. Y que no la encuentro todavía. La tengo que encontrar porque me muero de ganas de ver la foto en grupo con todos los demás cosplayers. Y nomás para que veas qué tan alto está mi nivel de egocentrismo, Lorna, concursé en el concurso de cosplay de Marvel de la San Diego, de la Nueva York Comic Con. Obviamente no gané. O sea, llevé el traje de Daredevil, que es el más simple que tengo. Entonces sí, la gente me aplaudió y todo eso, pero obviamente había unos trajes mucho más complejos. Bueno, viviste la experiencia. Sí, y lo que quiero hacer el próximo año, quiero llevar igual un cosplay de Marvel para ser parte del concurso de Marvel, porque es algo mucho más pequeño. Estoy pensando muy seriamente de que, como no puedo llevar un cosplay muy complejo, voy a llevar algo donde muestre suficiente piel para ver si eso me da más puntos. Entonces estoy ahorita entre si llevo el de Iron Fist, pero sin camisa, o el de Namor, el submarinero, que es solo el calzón, ¿no? Entonces estoy entre esos dos. Porque también el próximo año voy a estrenar a Aquaman. Pero bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta cuando yo hablo de mis cosplays. Y les recomiendo que por favor le den un like a mi página de cosplay, que es Carlos Joy Moisés. La pueden encontrar como en Facebook, es facebook.com/ Carlos Joy Moisés Cosplay. Y hay algunas personas que no les gusta que yo hable de mi cosplay y de mí en general. Hay un chavo que se llama Edward Esqueda, que ya lo bloqueé de la página. Porque cuando hice el primer programa antes de irme a Nueva York, hice muchas preguntas estúpidas y me empezó a colmar la paciencia. El segundo programa ya no hizo preguntas estúpidas, pero cuando subí la foto de la estatua de Capitán América que tomé ya en Brooklyn, Nueva York, hizo otra pregunta estúpida. Y le dije, ¿sabes qué, compañero? Pensé que no había límite a tu nivel de preguntas estúpidas, pero veo que no hay límite. Yo juraba que había un límite, pero no hay límite. Y él agarra y muy arrogantemente y agresivamente me contestó algo. Y dijo, sí, pues te tienes que aguantar mis preguntas, así como yo me tengo que aguantar cuando hablas de tus cosplays y cuando hablas de tu dieta y que no sé qué. Y yo no le contesté, pero dije yo, ¿en serio cree que yo me tengo que aguantar cuando simple y sencillamente yo lo puedo bloquear? No entiendo. Y esa es la razón, Lorna, porque no hemos llegado a 5,000 likes en la página. Ya nada más estoy yo y alguien más. Sí, no me sorprende. Cada vez pierdo más escuchas, pero bueno, para no perder tantos escuchas, ya son las 5:44. Yo ya desperdicié 15 minutos de este programa. Ya es tiempo de en serio concentrarnos en lo que este programa se trata, y obviamente estamos hablando de cómics. Entonces, Lorna, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de cómics? Vamos a ver si tenemos algo en nuestra página de Twitter. Viendo todas tus fotos. Sí, velas. Ah, mira, aquí está. Nuestra primera pregunta, directamente desde Twitter, como todos ustedes saben, es @comicmaniamx. Polo Im nos hace una pregunta que dice: buenas tardes, Carlos y compañía. Obviamente tú eres compañía, la bellísima Lorna. Hola. Porque obviamente no está nuestro buen amigo Torrock, que nos dijo que iba a venir, pero desafortunadamente él vive hasta el otro lado del planeta. Entonces a veces se le complica. Y obviamente Bernardo Soto está tomando un sabático de Comic Manía. Porque tuvimos. Pero también el espacio de Lorna, ¿eh? Se desapareció. Pues el amor, ¿qué te puedo decir? Ya, yo creo que mañana ya. Me imagino que sí. De hecho, yo sospeché que no iba a venir esta vez, hoy, porque tuvimos un pequeño malentendido. ¿Cómo se llama? En Facebook. Porque resulta que hay una chica que muy bonita. Muy, muy talentosa, que se llama Haku, o al menos ese es su apodo, Haku. Ella es una ilustradora. Y ahora le está yendo muy bien con un videojuego llamado Gears of War. Ella está haciendo todos los pósters y todo lo que sea imagen para promocionar Gears of War, lo está haciendo ella. ¿Okay? Y resulta que ella acaba de hacer un póster para Gears of War 4, si estoy en lo correcto. Y resulta que ella se plagió la imagen. Agarró todo el fondo de la imagen, la tomó de otro ilustrador, o al menos es lo que dicen los rumores y dicen las malas lenguas, etcétera, etcétera. Y se ha vuelto como que algo muy muy concurrido en Facebook acusar a esta niña de plagio. Y resulta que Bernardo lo compartió, creo que en la página del negativo, y alguien le dijo: ¿sabes qué? Deja de atacar a esta niña, nadie sabe qué fue la verdad, puede ser que este chavo nomás esté inventando que ella se plagió su imagen. Y Bernardo dijo: no, yo creo que es importante que la gente sepa que alguien está plagiando sus imágenes de otros ilustradores, bla, bla, bla. Y espero que esto sea compartido por todos estos por todas estas páginas que tengan algo que ver con cómics. Y agarra y empieza a nombrar todas las páginas y etiquetar a todas las páginas que tienen que ver con cómics. Y me etiqueta a mí junto con tres páginas de tres programas que son mis enemigos a muerte. Y Bernardo sabe que no aguanto a las personas que trabajan en estos tres programas. O cuatro programas, dependiendo. Y es así como que, Dios mío, ¿por qué? He hablado con él ya varias veces de que no me gusta que me etiqueten cuando etiquetan a esas otras personas. Ignórenme a mí. No los ignoren a ellos. Si quieren hacerle la barba a ellos, háganle la barba a ellos. Pero ignórenme a mí. O sea, no me interesa ser parte de estos grupos. Y le escribí y le digo: Bernardo, ¿cuántas veces tengo que decir que si vas a etiquetar a esta gente, no me etiquetes a mí? Y obviamente creo que él brillantemente dijo: ¿sabes qué? Mejor ni me aparezco por Comic Manía. Entonces yo sospechaba que no iba a venir. Pero bueno, ya dejemos de hablar de tonterías. Vamos a hablar de cosas importantes, que es obviamente cómics. Y dice aquí: buenas tardes, Polo Im dice: buenas tardes, Carlos y compañía. ¿Quién es Moondragon? Es muy simple, Lorna. Si ubicas quién es Thanos, ¿verdad? Obviamente mucha gente ya sabe quién es Thanos. Tal vez no sepa toda la historia, pero sabe quién es, porque salió en Guardianes de la Galaxia, volumen 1, que ya está próximo a salir el volumen 2, próximo año sale. Creo que más gente está esperando esa película que muchas otras películas. No entiendo por qué. Guardianes de la Galaxia 1 tuvo muchísimo éxito, más de lo que mucha gente se esperaba. Y creo que ahorita mucha gente tiene expectativa para la 2. Yo no fui gran fan de la primera película. Me divirtió, me hizo sonreír. El soundtrack está espectacular. No le tengo nada de esperanza a la 2, pero obviamente le iré a ver con la mente abierta. Y curiosamente ahí es donde ya vemos a Thanos finalmente en cuerpo completo y hablar. Por primera vez es cuando Thanos habla. Y resulta que Thanos obviamente es un personaje creado para los cómics. Y le dio mucho, mucho material a Marvel para crear sagas y para crear personajes. Uno de los personajes importantes en toda la historia de Thanos se llama Drax el Destructor. Su historia es mucho más complicada, mucho más compleja de lo que vimos en la película. Básicamente en la película vimos que él quiere venganza contra Thanos porque Thanos mató a su familia. Bueno, en realidad va de la siguiente manera. Estaba la familia Douglas, ¿ok? Se me olvida cómo se llama el, creo que es Andrew Douglas. No me tomen en cierto. Si lo puedes checar, Lorna, podrías checar en Google o Wikipedia. O Drax el Destructor. Su apellido es Douglas, pero se me olvida su nombre propio. Bueno, estaba la familia Douglas, que era el papá, la hija, que es Heather Douglas, y la mamá. Muere en un accidente automovilístico. Arthur Douglas. ¿Ves? Estaba yo cerca. Dije Andrew, pero es Arthur Douglas. Bueno. Resulta que Arthur Douglas estaba manejando. Hay un accidente automovilístico. Él muere, su esposa muere, su hija Heather no muere. La recogen los Priests of Pama. Los priests sería que los sacerdotes de Pama. Lo recogen estas personas y le empiezan a entrenar cuerpo y mente para que ella sea una telépata y tenga poderes también empáticos y también sea una excelente karateca, ¿ok? Y la rapan y es totalmente calva. Bien. El papá, Arthur Douglas, que está muerto, aparece una mano de la tierra creada por Mentor, el papá de Thanos, y Cronos, que sería, Cronos sería el abuelo de Thanos. Esos personajes son muy poderosos, son eternos, una raza que creció al mismo tiempo que la humanidad, pero tienen poderes muy especiales. Y tanto Mentor como Cronos utilizan sus poderes para agarrar el cadáver de Arthur Douglas y transformarlo en Drax el Destructor. ¿Ok? Y Drax el Destructor es el enemigo mortal de Thanos. Él es creado por estas personas para ser una arma contra Thanos. ¿Ok? Y Heather no sabía esto porque ella fue recogida, estaba, era muy chiquita. Bueno, sucede el accidente, es recogida por los sacerdotes de Pama y la entrenan y la enseñan a hacer una, a usar, usar sus poderes mentales, que no eran natos, y se los va creando a través de meditación y obviamente utilizar su cuerpo. Ella eventualmente se une a los Avengers. Aparece Kang el Conquistador, que es un conquistador del futuro que viene al pasado para dominar la Tierra, y les dice que una de las tres chicas que está trabajando con los Vengadores en ese momento puede ser la Madonna Celestial. Él se quiere casar con la Madonna Celestial porque obviamente el hijo de la Madonna Celestial será un gran guerrero y podrá conquistar a todos los mundos que esta persona desee. Y las tres chicas que están ahí son Scarlet Witch, Mantis y obviamente Moondragon. Esos son los momentos más importantes de Moondragon. Más adelante ella toma un lugar importante durante la Infinity Gauntlet. Después del Infinity Gauntlet, Warlock, que es también el enemigo mortal de Thanos, recibe el Infinity Gauntlet, agarra las Infinity Gems y las reparte entre sus amigos para que protejan las Infinity Gems. Moondragon, que tiene poderes mentales, recibe la gema de la mente y se vuelve la protectora de la gema de la mente. Y ya serían como que los momentos más importantes de ella, pero bueno, básicamente es eso. Es la hija de Drax, criada por los sacerdotes de Pama, y una miembro de los Avengers y el Infinity Watch. ¡Boom! Ya estuvo. Vamos a ver. Y Leona también dice: Comic Manía MX, tengo mis preguntas en Facebook. Por favor, pasa al Face, con muchísimo gusto. Lo haré en un momentito. Y también Poloim dice: ¿quiénes son o fueron los Slingers? Bueno, así como en algún momento Superman murió y cuatro personajes tomaron el lugar de Superman, lo que decidieron hacer después de la saga del clon para llamar la atención al regreso de Peter Parker es que por un tiempo el Hombre Araña era considerado un un criminal. Entonces Peter Parker tiene que tomar cuatro diferentes personalidades para que de esa manera pueda descubrir quién fue el que culpó al Hombre Araña de haber cometido un tal crimen. Entonces él utiliza estas cuatro identidades. La primera es Hornet. Su amigo el Prowler crea una máquina, unas alas que le permiten volar, y las utiliza Peter Parker. Después él utiliza un traje para crear la identidad de Ricochet, que es básicamente un tipo que puede brincar de un lado a otro con gran agilidad y flexibilidad. también inventa la de Prodigy, que es básicamente un hombre con una armadura similar a la de Iron Man, nomás con mucho menos poder. Y después también utiliza un traje total y completamente negro llamado Dusk, que creo que viene de la zona negativa y le permite mezclarse con las sombras, etc. ¿Okay? Cada uno de los títulos del Hombre Araña en ese momento, que creo que era Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man Unlimited, Web of Spider-Man o cualquiera que hayan sido los títulos del Hombre Araña, cada uno de estos títulos aparecía en el Hombre Araña con un traje diferente. Y después, cuando él deja de utilizar los trajes, una persona, si estoy en lo correcto, es un héroe de la era de plata de Marvel llamado El Ángel. Agarra estos trajes y se los da a cuatro diferentes chicos para que estos chicos utilicen estos trajes para volverse superhéroes. Y el grupo se llama Los Slingers. Era una chica que tenía el traje negro, un chico que, si estoy en lo correcto, era mutante, que tenía el traje de Ricochet. Otro chavo que era muy inteligente tenía el traje de Prodigy, que era el traje que era una armadura. Y otro chico tenía el traje de Hornet para poder volar. Básicamente eso eran los Slingers. Eran un grupo de vigilantes unidos, si estoy en lo correcto, por El Ángel. Vamos a checarlo rápidamente porque no me gusta, como saben ustedes, dar información no válida. Vamos a ver los Slingers. Slingers Marvel. Ah, pero sería Comics. Dame un segundito. Es que tanto esos números del Hombre Araña me rehusé a leerlos. Y tampoco leí los números de los Slingers. Nomás quiero confirmar que efectivamente fueron unidos por... No, ¿ves? Ya lo sabía. No fueron unidos por El Ángel, fueron unidos por un superhéroe llamado el Black Marvel, que le dio los trajes a estos cuatro chicos, ¿ya? Nomás quería confirmar eso porque después no quiero dar información errónea. El Ángel tiene... Entonces, El Ángel era el que fue culpable por otro grupo de personas. Que si estoy en lo correcto, eran los... maldita sea, ¿cómo se llaman estos personajes? Eran unos personajes que mataban supervillanos. Pero bueno, eso será para otro día. Ok. Y vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Aquí te hace una pregunta Fernando. Ajá. Desde San Luis Potosí, que nos manda saludos. Ok. Y te dice: hola Carlos, vi la nueva de las Cazafantasmas, no me gustó. ¿A nadie le gustó? Dice, pero me llenó de nostalgia. Claro. Dice, ¿cuál fue la razón por la que nunca grabaron la tercera, los Cazafantasmas originales? Saludos. Hasta donde yo sé, porque hay diferentes versiones del por qué. Algunos dicen que estaba muy ocupado Ivan Reitman. Algunos dicen que no encontraron un guión completo. Y uno de los rumores más recurrentes fue que Bill Murray no quería hacer la tercera parte. Aparentemente no estaba muy contento con lo que sucedió en la segunda parte. De hecho, muchos fans no están muy contentos con lo que sucedió en la segunda parte. Entonces Bill Murray dijo, ¿sabes qué? Ya hice dos películas. La primera fue un hit sorpresa. La segunda no fue tan querida ni por los fans ni por los críticos y menos por mí. Y entonces me rehúso a hacer la tercera parte. Y básicamente fue por eso. Y creo que fue bueno para al menos Bill Murray, porque su carrera empezó a crecer por otra vertiente. Hasta ahorita está haciendo películas que, aunque tal vez sean cómicas, son un poquito más... ¿cómo puedo decir esto? Lo retan un poco más a nivel actoral. Y algo como Los Cazafantasmas no es algo que lo retaría para nada actoralmente. Pero claro, también estamos hablando con el hombre que hizo no solo Garfield 1, hizo Garfield 2. Entonces, no sé qué decirles, pero básicamente es uno de los rumores es ese, de que simple y sencillamente Bill Murray no quería. A ver, Quique Reyes Esqueda dice lo siguiente: ya al aire, el mejor programa de cómics de la red, conducido por Joey. Por la imagen iba a decir el más ardiente conductor. La imagen es obviamente de Ghost Rider, pero se oye muy mal, especialmente en mí, porque es un hombre. Si crees que Jimmy Olsen es solo el inútil compañero de Superman, te hace falta oír más Joey. Todo regresa a la Legión. Obviamente se refiere a que en algún momento Jimmy Olsen fue miembro honorario de la Legión como Elastic Lad. Larguísima historia que les contaré otro día. Y algo que tengo que decir que se me olvida semana tras semana. Lorna, por favor, recuérdame decirlo. Hay que darle las gracias, como siempre, a Israel, porque es el que nos hace los banners muy lindos. Ah, y, sí, es cierto. Muchas gracias. Y de hecho, yo me acuerdo cuando él empezó a hacer los banners, estaban muy bonitos. Y dije, ¿sabes qué? Tan geniales. Y después empezó a hacer unos nuevos y le quedaron aún mejor. Y nomás me gustó cómo distribuía toda la información. Y dije yo, wow, oye, qué padre le están quedando. Y creí que no les podían quedar mejor. Se tomó un pequeño sabático por cuestiones de trabajo. Y los nuevos banners me gustan aún más. Como que los hace más simples, pero hay una cierta belleza en esa simpleza. Y lo que más me encanta es que puede meter toda la información clara ajá, o sea, no tiene que meter más. Es directo al grano y eso me encanta. Y muchas gracias, Israel, porque obviamente no te pagamos por hacerlo, solo te podemos dar las gracias. Y semana tras semana haces un excelente trabajo y siempre se me olvida agradecértelo. Lo siento muchísimo, pero muchas gracias. Agustín, wow, espero decir bien su nombre, Echartea Corona, dice: estimado Carlos, series de superhéroes y en general que me puedas recomendar. Bueno, series de superhéroes, la mejor que está sucediendo ahorita en televisión obviamente es Flash, pero es la que tiene más capítulos. Pero la mejor, que también no sé si la puedas acceder porque no sé si tengas Netflix o no, es Daredevil. La primera temporada de Daredevil fue brillante, la segunda fue aún mejor. Próximamente viene Punisher y creo que viene con todo. Me gustó mucho lo que sucedió en Jessica Jones, pero desafortunadamente siento que era una temporada muy larga para una historia que podía haber sido más corta. Lo he mencionado antes. Lo mejor es el villano. Sin duda. David Tennant es un excelente Doctor Who, pero como villano se nota que lo disfruta más. Sí. Lo disfrutó cuando hizo de villano en Harry Potter. Lo disfrutó mucho acá. Y hay una película muy mala que se llama Fright Night. La original es buenísima. Es una película de vampiros de los 80s. La original es buenísima. En el 2000 y cacho hicieron un remake con Colin Farrell como el vampiro. Y el que hace del asistente, ayudante, compañero del bueno, es en la película original, es un actor ya grande que trabajaba haciendo películas de vampiros. Él es el que hacía el personaje del cazavampiros. Pero en esta nueva película van a consultar con un mago al estilo de Chris Angel. O de, ¿cómo se llama ese otro mago que hace cosas locas? David no sé qué. No, es otro. Está muy retro. Es un chavo más chavito morenito que hace su magia en la calle. Se me olvida cómo se llama. Pero bueno, resulta que es más o menos es ese tipo de personaje. Y lo interpreta ¿cómo se llama? David Tennant, y está padrísimo porque se la pasa sin camisa gran parte de la película y anda con, ¿cómo se llama? David Blaine, exacto. Y anda con estos, ¿cómo se llama? Pantalones de cuero, por todas, de cuero negro y con el pelo todo lleno de gel. Y yo, ¿David Tennant? Qué raro te ves, doctor. Entonces fue como que muy, muy agradable verlo en ese tipo de papeles. Pero fue lo que más me gustó de Jessica Jones. Y acabo de verme toda la temporada de Luke Cage. Tiene momentos muy buenos. No he visto nada. Tiene momentos muy buenos, pero es lenta. Más lenta aún que Jessica Jones. Más lenta aún. Los villanos aquí son geniales. De hecho, los villanos roban mucho de las escenas. Y Luke Cage tiene buenos momentos. El problema es que sus momentos son muy variados. Son muy, ¿cómo puedo decir? Sus buenos momentos están esparcidos a través de toda la serie. Y si esos 3 episodios los hubieran reducido a 8 como Stranger Things, hubieras tenido una temporada más fuerte. Pero al extenderlo a 3 episodios, simple y sencillamente no había suficiente historia. De hecho, uno de los mejores momentos y los momentos que más me conmovió es cuando, y suena trilladísimo, un rapero en la vida real, que se llama Method Man, ¿okay? Está comprando en una tienda de servicio así estilo, no sé, 7-Eleven o Oxxo. Perdón por el gol, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Y llegan 2 chavos a asaltar el lugar. Y llega Luke Cage y le salva la vida a este rapero. Y cuando más adelante en el episodio al rapero lo están entrevistando en un programa de radio, él empieza a hablar de qué tan magnífico es Luke Cage y se echa un rap, y es el rap de Luke Cage, que se llama Bulletproof Love. Y me encantó el rap. De hecho, si lo puedes encontrar en YouTube, para cerrar el programa con Bulletproof Love, que fue para mí lo mejor de la serie, pero en general la serie cae muchas veces. Pero Daredevil es espectacular, la primera y segunda temporada. Flash es buenísima. De caricaturas, Avengers Earth's Mightiest Heroes es fantástica. Young Justice me hizo llorar varias veces, me conmovió. La serie animada por computadora de Green Lantern también es preciosa. A ver, ¿cuál otra serie? Obviamente, bueno, la serie de Batman, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Ilimitada en particular es buenísima. O sea, la serie animada de Batman, Batman del futuro, hay muy muy buenas. Hay por dónde escoger, compañero, hay por dónde escoger. Y vamos, Quique Reyes Esqueda nos hizo el favor de compartir el anuncio de este programa para que más gente nos escuche. Al menos a ver si alguna gente nos escucha en vivo. Y déjame chequear. Y sí, como podrás ver, Lorna, mi página de Facebook de cosplay sigue estancada en 175 likes, pero bueno. Gracias. Y déjame decir una cosa. Por como 3 semanas solo tenía un like de mi novia. Solo Leslie le había dado like. Y por eso la amo, porque hace cosas lindas como esa. A ver, José Héctor Salas Ramírez nos dice lo siguiente. Joey, estas preguntas son para el programa. De los trajes de Batman que han salido en cine, ¿cuál es tu favorito y por qué? A ver, déjame hacer un recuento rápido. De todos los trajes que han salido en cine, creo que hay 2 que son mis favoritos. El primero tendría que ser el primer traje que utiliza Val Kilmer en la película de Batman Forever. No me gustan los pezones, pero me gusta mucho la máscara, me gusta la capa, me gusta el traje, me gusta cómo le queda en general. Y el segundo es el de la película de Michael Keaton, Batman Returns, porque la parte de enfrente, la parte del torso, no se ve como músculo, sino se ve como una armadura tal cual, como una armadura medieval. Esos serían mis 2 favoritos. El que utiliza ¿cómo se llama? Batfleck, o el que utiliza Ben Affleck, me gusta muchísimo, de hecho ya lo tengo y lo usé, pero no me gusta que el murciélago esté tan gordo, porque no sé, como que se presta mucho a chistes, porque Ben Affleck está muy ancho en la película y su murciélago está muy ancho también, entonces como que ahí te puedes burlar de él muy fácilmente. Entonces esos 2 serían mis favoritos. Si ya acabaste de ver la serie de Luke Cage, ¿qué te pareció? Pues como dije, tiene buenos momentos, pero en general se me hace muy lenta. Son buenos los villanos, pero en muchas ocasiones los villanos toman le quitan y desplazan al héroe. El actor es muy bueno, pero está gordo. Y la cosa es que varias veces se quita la camisa el actor y tiene una panza que no tienes idea. Tiene buenos pectorales, tiene buenos brazos, se ve increíblemente bien calvo. Es buen actor, pero tiene panza. Y de hecho hay un momento cuando le disparan en la panza, y la cosa es que constantemente se está levantando la camisa para que le vean la panza. Y tú cuando ves a un héroe que se levanta la camisa, quieres ver cuadritos. Daredevil, cuadritos. Ben Affleck está panzón, pero tiene cuadritos. ¿Viste? Finalmente ya viste la de Batman contra Superman. No te preocupes, no la tienes que ver. Pero hay una escena que me encanta. Incluso el Guasón tiene cuadritos, ¿no? Sí, de hecho por eso me voy a hacer el traje de no sé si ya viste la de Suicide Squad. No la veas. Pero viste los anuncios. Sí, claro. Hay un momento donde él llega sin camisa con una gabardina morada. Me la voy a comprar y voy a hacer mi cosplay del Guasón. Van a echar encima. Pues por eso lo hago, Lordan, por eso lo hago. Para que todas las Harley Quinns que vayan a la mole el próximo año estén sobre mí. Pero bueno. Tienes que ser tu agente de para atrás. Déjame decir una cosa. Espero que Leslie no haya escuchado eso. Ups. Afortunadamente está muy ocupada en su trabajo ahorita. Bueno, resulta que el próximo año ya están organizando un grupal de Batman y sus enemigos. Y me preguntaron si quiero ser Batman. Le dije, ¿quién más puede ser Batman? O sea, por favor. Bueno, ¿y qué más iba a decir de Luke Cage? Ah, en general, sí esperas que un héroe tenga un six-pack. Y desafortunadamente el actor Mike Colter, buen actor, pero como no tiene un six-pack y tiene panza, me arruina mucho del momento. Pero en general no es una mala serie. Pero no le llega a Daredevil. Y creo que Flash es mejor, es más divertido a Flash. ¿Qué te pareció el Superman que apareció en Supergirl? No he visto los primeros 2 capítulos de Supergirl. Solo he visto los avances y las escenitas que han sacado en YouTube. Hay una escena, Lorna, que me encantó. Porque algo que me encanta del Superman, de esta serie de Supergirl, lo que he visto hasta ahorita, es que es un Superman que le debe mucho al Superman de Christopher Reeve, de las películas del 78 y del 82 y todo eso. Entonces, hay un momento muy bonito que acaban de sacar en YouTube, que están ellos dos, Superman y Supergirl, deteniendo a 2 ladrones. Entonces, los ladrones se suben al auto y el auto se va hacia adelante. Supergirl cae enfrente del auto y detiene el auto y le rompe toda la parte de adelante. El auto se va para atrás y aparece Superman atrás y lo detiene y lo destroza todo. salen los tipos y les empiezan a disparar a Batman, a Superman y a Supergirl. Y Superman les dice, perdón, creo que abollé tu ¿cómo se llama? Tu defensa. Y me encanta que Superman le pida una disculpa a los ladrones de que abolló su defensa. Eso es un Superman muy de Christopher Reeve. Le empiezan a disparar a Superman y después de dispararle lo golpean, el chavo lo golpea en la cara y se le rompe la mano. Y dice este Superman, después de que las balas no funcionaron, no entiendo por qué me pegaste. No quedaría claro que no me ibas a lograr nada. Y me encantó que este Superman no sea un Superman violento, sea un Superman que así es como que muy tranquilo, muy relajado, porque sabe que no le van a hacer nada. Entonces no tiene por qué poner cara de malo y no tiene por qué estar constantemente, ¿cómo puedo decir esto? En modo emo, que es el problema de los últimos dos Supermanes. Brandon Routh en Superman Returns estaba en modo emo. Y tanto como me gustó Henry Cavill en las últimas dos películas que hizo Superman, está en modo emo. Y Superman no tiene por qué estar en modo emo. Él disfruta ser Superman porque está ayudando a la gente. Porque sus papás lo enseñaron a ayudar a la gente. Por eso me está gustando mucho la serie de Supergirl. Porque tienen como una gran sonrisa. El único pero que le pongo a la maldita serie de Supergirl es que tan bueno como es la chica, tan bueno como es este Superman y todo el elenco y los villanos, odio a Jimmy Olsen, así lo aborrezco. Y ahorita, para empeorar las cosas, van a hacer que Jimmy Olsen sea superhéroe. Entonces así como... Y no va a ser el Azziklath como debería de ser, o una tortuga gigante. Va a ser el nuevo guardián. Larguísima historia ahí, se los contaré otro día. Pero tengan más tiempo. Y el Ghost Rider de Agents of S.H.I.E.L.D. No he visto Agents of S.H.I.E.L.D. Ya tengo el primer programa. Lo quiero ver, tengo curiosidad de ver cómo presentan a Ghost Rider. Pero en verdad, no tengo mucha esperanza. No me gusta. No me gusta Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces... No sé qué decirte. De hecho, hace rato que vi un anuncio, me acordé de ti, de que no me ¿qué? Gusta. Y vi el pequeño corto que pasaron y dije, con razón. No, y déjame una cosa. En la Nueva York Comic Con, tres actores de Agents of S.H.I.E.L.D. se disfrazaron con trajes muy chafas y fueron a entrevistar a la gente que estaba en la San Diego Comic Con y les hacían preguntas, ¿no? En la Nueva York Comic Con, perdón. Y les hacían preguntas. Y resulta que cada vez que le decían a la gente, ¿qué opinas de Agents of S.H.I.E.L.D.? Toda la gente decía, como que vi la primera temporada, pero no me atrapó. O no he visto ni un solo capítulo. ¡Qué feo! Uno que dos. Dije, bueno, ¿sabes qué? Vi dos o tres capítulos. Me han aburrido, pero me gusta tal personaje, ¿no? Y después se desenmascaraban los actores. Dije, maldita sea, qué lástima que no me preguntaran a mí para que yo sacara toda mi mala vibra con esta maldita serie. A Maux Liberty León dice, hola Joey, buenas tardes, muy agradable escuchar el programa. Disculpa, ¿me puedes platicar de Madman? Este personaje creado por Mike Allred, la verdad no sé nada, gracias. Compañero, estamos igual. Tienes que recordar que Madman no es un cómic publicado ni por Marvel, ni por DC, ni por Image. En general, era un cómic publicado por Mike Allred para era como que autopublicación, era para una editorial independiente. Eventualmente se vuelve parte de Image y después o Dark Horse, una de las dos. Creo que de Image y después ya se va por su propio camino otra vez. Nunca me llamó la atención porque el arte de Mike Allred no me gusta. Nunca me llamó la atención el personaje, su traje, todo lo que leía acerca del personaje nunca me jaló. Básicamente tenemos un personaje que se llama Frank N. Stein. Y Frankenstein, que suena como Frankenstein, en algún momento sufre un accidente y lo reviven. Y cuando lo reviven, obviamente tiene super fuerza, tiene ¿cómo se llama? Invulnerabilidad, no puede morir, está desfigurado, por eso tiene que utilizar el traje. Y se vuelve como un superhéroe para ayudar a la gente, para que su desfiguramiento sea para uso del público y de la sociedad. Y obviamente se llama Madman porque creo que quedó un poquito tocado a nivel cerebral después de lo que le sucedió. Pero en verdad, nunca me llamó la atención leer absolutamente nada del personaje. Y más que nada porque el arte de Mike Allred nunca me ha llamado la atención. A pesar de que ha trabajado para Marvel en X-Force, Ecstatix y FF, nunca me llamó la atención. Entonces, en verdad, he evitado todo acerca de ese personaje. Pregunta número 2. ¿Puedes hablar algo acerca del sello Valiant? No sé nada de su universo, gracias. Bueno, de Valiant sé mucho porque me encantó. Jim Shooter, que era el editor en jefe de Marvel por muchos años, lo despiden de Marvel y por mucho tiempo está ahí como tratando de de crear un nuevo universo, porque es lo que él sabe hacer, crear universos, y los hace, lo hace muy bien. Consigue los derechos de tres personajes de otra editorial que ya estaba fallecida: el personaje de Solar, el hombre del átomo, Turok, el hijo de la piedra, y Magnus, el peleador contra robots. Utilizando estos personajes preestablecidos, se vuelven la fundación de este nuevo universo, empezando por Magnus y seguido por Solar. Y poco a poco, con esos dos personajes como base, empieza a crear a todos los demás. Y utilizando el mundo de Turok, que se llama la Tierra Perdida, The Lost Land, puede buscar la manera de que todos estos personajes, que están en diferentes tiempos y espacios, se puedan unir y tener todo un crossover gigantesco. El primer año y medio, 2 años de The Valiant, cuando Jim Shooter tenía todo a su cargo, fueron brillantes. En el momento que despiden a Jim Shooter de Valiant, todo se va a la basura, total y completamente. Él fue el creador de Harbinger, que era básicamente los Hombres X, Exo Manowar, que era básicamente Iron Man. Tenemos también a Bloodshot, que era Punisher con superpoderes. Tenemos a Ninjak, que era básicamente Batman, etcétera, etcétera. Después de que corren a Jim Shooter, los títulos se van al demonio. Acclaim compra Valiant para poder de esa manera hacer videojuegos. Acclaim lleva directo a la basura el universo Valiant, lo reinicia, y cuando lo reinician, todo lo que sabíamos del universo Valiant desaparece y se vuelve otro universo que no me gustó para nada. El único título que más o menos se me hizo atractivo fue Exo Manowar. Todos los demás se me hicieron una basura. Los primeros 4 números de Quantum Man Woody fueron divertidos, pero después de esos 4 números, igual todo se fue a la basura. Después se cancelan esos títulos y vuelve a resurgir Valiant, que es el Valiant que tenemos ahorita, pero no pueden utilizar a Solar, ni Magnus, ni Turok, porque esos regresaron a ser los dueños anteriores, y esos dueños anteriores vendieron esos tres personajes a Dark Horse, y Jim Shooter escribió historias con esos tres personajes, al menos con Solar y Magnus, si estoy en lo correcto, pero no fueron nada buenas las historias. Y esta nueva vertiente de Valiant, que es la que está publicando Kamite ahorita, todo empieza con Exo Manowar, también sale Harbinger, sale Shadowman, etcétera, etcétera, y no está nada mal, pero desafortunadamente los títulos guiados por Jim Shooter fueron tan buenos que estos, en verdad, para mí han caído de calidad. Hola Joby, pregunta número 3. Perdona, ¿puedes hablarme acerca de este grupo de superhéroes? Creo que es de X-Force, pero jamás los conocí. Bueno, actualmente a veces aparece Doop, muy muy eventualmente, pero los demás ni idea de quiénes son ni qué aventuras vivieron, son ellos. Perdón, hoy estoy muy preguntón. Es que luego no te puedo escuchar en vivo y quiero aprovecharte. Qué extraño sonó eso, quiero aprovecharte. Pero ¿podrías hablar un poco acerca de tu infancia? ¿Cómo empezó ese afán por los cómics? Sí, gracias. Última pregunta, no lo prometo. ¿Sabes qué pasó con este grupo llamado Generation X? Gracias por tus atenciones. Sé que son muchas preguntas, pero quiero aprovechar. Saludos. Bueno, en el caso de X-Force, lo que pasa es que originalmente había un cómic llamado New Mutants. New Mutants era un grupo de chavitos que estudiaban en la academia de Charles Xavier. Este grupo se aleja de Charles Xavier, se cambia el nombre de los New Mutants a X-Force, el cómic se cambia el nombre también a X-Force, y en vez de seguir a Profesor X, empiezan a seguir a Cable. ¿Ok? Pasan muchos años, Cable se va y deja este grupo de niños solos, que se siguen llamando X-Force, y después este grupo de niños eventualmente se vuelve a unir al equipo de los Hombres X y queda el nombre suelto. Y lo que decide hacer Peter Milligan y Mike Allred es retomar el cómic de X-Force, pero darle otro giro. Y en este caso el giro que le dan es que es un grupo de mutantes que trabajan para el gobierno y son muy, ¿cómo puedo decir esto? Son muy llamativos para el público en general, y todas sus aventuras son seguidas por el público, entonces son estrellas de los medios. Entonces ellos tienen que dar, ¿cómo se llama esto? Ruedas de prensa, tienen que ir a apariciones, tienen que salir en la televisión. O sea, tienen mucha, ¿cómo puedo decir esto? Mucho juego con todos los otros medios y la gente siempre está al tanto de ellos. Son básicamente como las Kardashian del mundo Marvel, básicamente. Y resulta que en su primera aventura todos mueren, con la excepción de uno de los personajes que puede teletransportarse. Y después de este primer número, que es el 116 de X-Force, en el 117 es todo un equipo nuevo. Y este equipo nuevo tienen riñas entre sí, están siempre buscando a ver quién es el más famoso. Por alguna razón u otra, mitad del equipo son chavos gays. En general, dicen por ahí que uno de cada cinco hombres es gay. Pero aquí creo que eran 10 de cada 10 personajes eran gays. Todos eran gays. Y todos eran gays closeteros, además, ¿no? Así como que dije yo, mira, Peter, entiendo que quieres meter uno o dos personajes homosexuales, me parece perfecto. Pero es que todos eran. Y dije yo, o sea, espérense. Denos chance a los heterosexuales. También tenemos que tener representación entre los cómics. Y básicamente lo que querían hacer con este título es que tuvieran aventuras mucho más sangrientas, mucho más grotescas, que muchos personajes murieran, que no fueran amigos, que constantemente estuvieran riñendo, que tuvieran que tener estas aventuras enfrente del público. De hecho, Doop era el camarógrafo y todas sus aventuras las tenía que grabar para que la gente los viera. Era casi como American Idol, ¿no? Básicamente. Y en el caso de Generation X, querían crear otro grupo de personajes jóvenes que tuvieran que ver con los hombres X. Querían crear un grupo para que Jubilee sea miembro. Entonces agarran a Jubilee, crean a varios personajes. Está el personaje de M, está el personaje de Husk, está un chavo que se llama Chamber, está uno que se llama ¿cómo se llama? Skin. Entonces hay varios personajes que sus poderes los hacen verse más grotescos de lo que normalmente se verían los mutantes, que en general sus mutaciones son más estéticas. Y en este caso, los maestros de este equipo eran Emma Frost y Banshee. Y eventualmente los personajes fueron muriendo, o fueron siendo reclutados por otros equipos, o fueron siendo parte de los Hombres X. Creo que, si estoy en lo correcto, Jubilee se vuelve vampiresa. Chamber se vuelve parte ya de los Hombres X y eventualmente muere. Husk se vuelve parte de los Hombres X y eventualmente como que se regresa a su casa. Muere Banshee. Emma Frost se vuelve parte de los Hombres X. M se vuelve parte de X-Factor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya contesté todas tus preguntas, mi querido compañero Max Liberty León. Ya son las 7:06:22. Tenemos que irnos a un corte musical porque necesito comer urgentemente. Comí a las 4 y aunque debo de comer cada 3 horas, ahora ya mi cuerpo me está exigiendo que coma cada 2 horas, aunque no lo creas, Lorna. Pero bueno, vamos a irnos a un corte musical. Obviamente esta canción va para el amor de mi vida. Su nombre es Leslie. Espero que te guste esta canción, mi amor. No sé si la estás escuchando, pero espero que te guste. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía y a contestar todas sus preguntas. Tal vez nos tardemos un poquitito después de la canción porque necesito comer. Y a veces me tardo más en comer de lo que me gustaría. Pero bueno, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. I'll be alive, yeah. Babe, everything's gonna be alright. They said we'd never make it, that love wasn't strong enough. But you know I love you, and you know I care, 'cause you mean the world to me. I promise you, forever and ever, that I'll love for this world. We can go crazy, ooh, baby. Kiss and dance in the rain. Heaven this moment, ooh, sugar. I will give you my last breath. You are the reason, ooh, that I believe in love. Baby, from the first time that I saw you, mesmerized my heart. One look at those eyes, and I knew we could never be apart. Dazzling, you are my queen. Together we'll rule the world. Always on top, and you know it won't stop, 'cause you'll always be my girl. I promise that our love will last forever. Even if I leave, we'll be back together. Baby, don't be scared to ask whatever. Let's grow old and you can have my treasure. Look into my eyes and tell me that you'll be mine, 'cause you're the best thing that I'll find. Forever to the end of time. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de vuelta. Esto que se llama Comicmanía. Solo tenemos media hora para responder sus preguntas y lo haré rápidamente. Pero antes quiero decirte una... Te quiero preguntar una cosa, Lorna. Dime. Ahorita acabas de ver todas mis fotos que no habías visto. Y le hice like como que a todas, ¿no? Sí. ¿Notaste la cantidad de comida que no pude comer? Sí, la vi toda. Impresionados. Pan, ¿qué es eso? Estaban gigantes, o sea... No, es como compartirlo como con cuatro personas, ¿no? O sea, ¿viste el cupcake que está del tamaño de mi puño, sí, Lorna? Sí, lo vi. ¿Qué onda con eso? Ya no hay respeto, ya no hay. Yo espero que nunca vayas a Nueva York. No creo que tú puedas aguantar. Digo, no. Yo me costó mucho aguantar. Pero en verdad no creo que tú pudieras. No, y lo digo con amor. Sí, en verdad no, lo digo con amor. Sí, yo no creo soportar. Las personas normales no. El nivel de fuerza de voluntad es total. Sí, no. Y te viene otra cosa que me dio mucha risa. Fui con mi cosplay de Doctor Who. Ajá. Lorna, estaban ahí. Jenna, ¿cómo se llama? Jenna. ¿Cómo se llama esta chica? Jenna Coleman. Sí, ella. Uh-huh. Estaba Rainsong. Ajá. Okay. Estaba el onceavo doctor. Uh-huh. Y creo que también Capaldi estaba por ahí. Okay. O sea, habían fans de Doctor Who. Sí. Y nadie me reconoció a Lorna. Ah. Me paré junto al maldito Dalek. Y ni así me reconocieron. ¿Qué pasa? O sea, o no soy suficientemente narigón, o no tengo el corte de cabello correcto. Que en verdad, si tú lo ves, está igual, mi cabello ahorita está es igual. Es que te hizo falta junto una, una Rose. Pues tú que no te animas. Sí. Tú que te rehusas. Tú ya tienes. Mira, hasta la playera. Ya me la hizo mi playera Thor Rock. Entonces ya. Que también tengo que hacer un pequeño comercial, claro, a nuestro buen amigo supuesto. Thor Rock. Playeras fan, playeras hechas a tu medida. Tal cual la imagen que tú quieras. De hecho, ya me acaba de hacer una. Que es como el Gotham Gym. Ah. Y es Batman levantando pesas. Me encantó la imagen. La encontré, alguien la subió a Facebook. La agarré y literal fue Thor, ¿puedes trabajar con esto? Sí. A los 10 segundos me mandó la imagen de cómo quedaría. Le dije, hazla. Hazlo inmediatamente. Y no, y ni le tengo que decir que lo quería en playera negra. Ese ya sabe que es mi color. Claro. Ya sabe que es mi color. Entonces ya me la hizo, me la iba a traer hoy, pero desafortunadamente, por cuestiones de trabajo no pudo llegar. Claro. Pero bueno, yo sé que me la entregará pronto y que estará en perfectas condiciones. A ver, mire, por lo que veo, al amor de mi vida, a Leslie, sí le gustó la canción que le dedicamos. A pesar de que está increíblemente infantil la canción. La letra está increíblemente infantil, pero bueno. Agustín Echartea Corona dice, estimado Joey, ya estoy viendo la serie de Luke Cage y creo que de lo mejor de la serie son las rolas que sacan. Tienes toda la razón. Espérate que escuches Bulletproof Love. Lorna, ¿sí la encontraste? Sí. Bulletproof Love de Luke Cage o Method Man, algo debe decir. Aquí está por Marvel Entertainment, entonces. Sí, ya la hicimos. Es esa. Ya vi Arrow, Flash, Daredevil, Gotham. Coincido contigo con Daredevil y Flash. De las otras, ¿qué opinas? Gotham se ve muy bien, pero hay buenas historias y hay malas historias, y desafortunadamente hay más malas historias que buenas. Y Arrow, igual, tiene momentos brillantes, momentos increíbles, y después como que la serie cae. Curiosamente mando un fuerte saludo a mi buen amigo Roberto González, que él se está haciendo su cosplay de Arrow y le está quedando increíble. Le mete muchas, muchas ganas a sus cosplay. Hasta el día de hoy no ha salido con ningún cosplay, pero está armando dos. El de Nightmare Batman y el de Arrow, y le están quedando muy bien. Y yo ya le dije, compañero, cuando tengas a Nightmare Batman, tú haces a Nightmare Batman, yo hago al Batman regular. Y cuando tú hagas a Robin, yo hago a Nightwing. Y cuando tú hagas a, ¿cómo se llama? A Arrow, yo ya tengo el de Green Lantern y se ve bastante chido. Entonces vamos a poder hacer como que varios compañeros cosplayers. Y obviamente tenemos a José Ángel Kitay, que ya es mi Falcon cuando soy Capitán América, es Robin cuando soy Batman y cuando soy Nightwing. Y ya le estoy diciendo que haga tanto a Robin de Arkham City como a Red Hood, que creo que le quedaría increíble a Red Hood. En Netflix, las que mencionaste animadas, ¿dónde las puedo ver o conseguir? Yo sé que en algún momento en Netflix tenían la serie animada de computadora de Green Lantern, y también tenían las dos temporadas de Young Justice, y también tenían Avengers Earth's Mightiest Heroes. Pero desafortunadamente, por un tiempo yo tenía Netflix americano. Entonces no recuerdo si era el Netflix americano o el Netflix mexicano. Pero lo que puedes hacer es que todas estas series están en DVD o están en Blu-ray. Y son tan buenas que merecen ser compradas. Las dos temporadas, tanto de Avengers Earth's Mightiest Heroes como Young Justice, merecen estar en tu colección de DVDs. Entonces no pierdes nada con comprarlas si no las tienen en Netflix. Pablo Salas nos pregunta, vamos a ver, las flare cards siguen, no, eso ya lo leí. Ok, sé que a ti no te late mucho el tema de los zombies, pero has dado un vistazo a la serie de Netflix, iZombie. Bueno, para empezar, no es de Netflix la serie, salió en televisión, bueno, regular en los Estados Unidos, y ahora ya es parte de las series que aparecen en Netflix. Sí, vi los primeros 3 episodios y se volvió muy repetitiva. Básicamente alguien muere ella se come el cerebro de la persona y descubre quién lo mató. Y eso es constante, una tras otra, una tras otra. Y también, obviamente, hay un misterio más largo, que es de dónde vino todo el virus zombie. La persona que trajo el virus zombie, que es su enemigo zombie, el actor es tan detestable que cada vez que él aparecía en cámara, cada vez que él tenía una escena, quería cambiar el canal. O sea, odia al personaje. Y el chico que le ayuda, el chico hindú que le ayuda en la morgue, tampoco me cayó muy bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Me gusta la actriz, me gusta la idea, pero la serie se me hizo muy boba. Y lo más triste es que el productor ejecutivo de la serie, antes de hacer esta serie, hizo una serie llamada Veronica Mars, de una chica que era una detective privada en la prepa. Veronica Mars es una de las mejores series que jamás he visto en mi vida. Son 3 temporadas, una más gloriosa que la anterior. El nivel de las actuaciones son geniales, las historias son brillantes, hay casos que resolver durante cada episodio, y además hay una historia que cubre toda la temporada. Lorna, si no has visto Veronica Mars, te la recomiendo muchísimo. Desafortunadamente no está en Netflix, pero puedes comprar los DVDs o recuérdamelo y te los traigo la próxima semana. Yo tengo los DVDs por ahí, te los traigo para que te los lleves. Échale un vistazo, me encantaría que la veas, porque creo que es muy tu tipo de historia. La chava es encantadora, es una chava muy, muy fuerte de carácter, y lo que más me encanta es que es súper inteligente la niña, y básicamente es lo que hace. Su papá es un detective privado y ella adora a su papá y quiere ser como él, y también es una detective privada, pero en la prepa. Y todas sus aventuras, todos sus misterios son geniales. Y las primeras 2 temporadas está en la prepa, y la tercera temporada ya está en la universidad. Geniales. Y el chavo que es su antagonista, me encanta su actuación. Entonces, buenísima la serie. Recuérdamelo, claro, y te lo traigo. A ver, nuestro buen amigo Thor Rock, estamos hablando de él, nos hace una pregunta larguísima. Dice, saludos Joey y a la siempre linda Lorna. Algo que me asusta, jeje, es el destino de los X-Men. Salió este logo de Resurrección que contiene logo de X-Men y logo de Inhumans, o por lo menos los rayos de Black Bolt. Ojalá que no unifiquen a los mutantes y a los Inhumans. Tal vez sería bueno hacer que los mutantes y los inhumanos. Tal vez sería bueno hacer que los mutantes encajen más en el universo Marvel, ya que en los últimos años siento que son ajenos al mismo. Después vi que saldrá una miniserie de Iceman y una de Weapon X. Esto me calma un poco. ¿Crees que cambie para bien con todo este rollo de Death of X, Resurrection, etcétera? Ojalá sea para bien, y tal vez se avecina un reboot para los mutantes. En fin, creo que más que preguntas, saber tu opinión. Saludos y buena vibra. Bueno, lo que pasa es que desafortunadamente Disney se la trae contra Fox, porque Fox tiene los derechos para hacer películas de los Hombres X, y lo que no quiere hacer Disney, que son los que controlan Marvel, es darle cualquier tipo de ¿cómo puedo decir esto? Atención a los mutantes, porque son una franquicia que ellos no controlan. No es que sea como que algo malo o bueno para los cómics. Yo lo único que te digo es desafortunado que cosas que no tienen nada que ver con cómics estén moviendo y motivando lo que sucede en los cómics. Yo creo que los mutantes han hecho mucho dinero para Marvel como para que los borren por completo. De hecho, lo que están haciendo es agarrar a los personajes de X-Men y los están poniendo en diferentes títulos que nomás no dicen X en el título. Por decir, agarraron a Cyclops, al joven Cyclops, y lo van a meter en Champions. Por lo que veo, creo que Bestia, al igual que ¿cómo se llama? Que Johnny Storm, está con los inhumanos. Entonces, yo lo que creo que va a pasar a largo plazo es que sí, aunque no quieras que suceda, creo que el nombre de mutantes va a desaparecer y se va a cambiar a inhumanos, para que de esa manera puedan tener diferentes cómics como Uncanny Inhumans o The Inhumans o The New Inhumans o The bla bla bla o The Inhuman Force o lo que sea, y puedan seguir utilizando a los mutantes pero bajo otro nombre, para que el cómic no diga X-Men y de esa manera no le den ningún tipo de promoción a las películas de Fox. Entonces, desafortunadamente, yo creo que, aunque no creo que van a matar a todos los héroes de los X-Men, porque sería una tontería, matar a Wolverine, que ya lo hicieron, pero bueno, de alguna manera u otra, deshacerse de Wolverine por completo, deshacerse de Storm o Cyclops, creo que sería un error. Pero creo que lo que tú dices es lo que va a suceder y que básicamente todos los mutantes se volverán Inhumans y listo. Que al final del día, pues es básicamente lo mismo. Son personas que nacen con una genética diferente a los seres humanos y algo hace que esta gen se active. En el caso de los mutantes es la radiación. En el caso de los inhumanos es esta, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Detergent mists, la niebla terrigen, ¿no? A ver, dice, buena tarde, señor Joey, y claro, a la bellísima señorita Lorna. Señor, yo quería odiar el evento de Spider-Man, pero Sloth no me lo permitió. Ya lo leyó, la mini historia de Gwen, el día que morí. ¿Qué sabe de la aparición de Ego, el planeta viviente, que vende Hell en los Guardianes de la Galaxia? Saludos y gracias. Bueno, se está refiriendo, vamos a dividir todas las preguntas, que fueron dos. Se refiere a la nueva saga del Hombre Araña que se llama, ¿qué es? Dead No More, The Clone Conspiracy, o Clone Conspiracy Dead No More. Básicamente lo que está pasando es, igual que en la saga del clon original, el Chacal, Miles Warren, está clonando personas para que se enfrenten contra el Hombre Araña. Originalmente lo que había hecho el Chacal era solo clonar al Hombre Araña múltiples veces para la saga del clon. Pero ahora, en vez de clonar a Peter Parker, está clonando a gente adjunta a Peter Parker, a Doctor Octopus, aparentemente va a clonar al tío Ben, también obviamente clonó a Gwen, etcétera, etcétera. ¿Okay? No sé a cuántos va a clonar, no sé cuál sea el final, pero lo que hizo Dan Slott, que a mí me gustó, es que sí, me creó un cierto nivel de intriga de saber a quiénes va a clonar, cómo funciona este nivel de clonación. Ahí sospecho que algo van a hacer con el lagarto. El Hombre Araña siente que los clones tienen peligro dentro de sí, pero sin embargo cuando siente al clon o cuando está enfrente del clon de Gwen Stacy no siente lo mismo. Bueno, estoy a favor de ciertas resurrecciones, como estoy a favor de la resurrección de Otto Octavius alias el Dr. Pulpo. Estoy en total contra la resurrección de Gwen Stacy, la resurrección de Richard y Mary Parker, y mucho más estoy contra la resurrección del tío Ben. No quiero que regrese el tío Ben de ninguna de las formas, aunque sea como clon, porque eso va a aliviar la culpa que siente el Hombre Araña. Entonces, si el Hombre Araña tiene el permiso de ver al tío Ben, pedirle una disculpa por haber causado su muerte, que el tío Ben lo perdone por haber causado su muerte, va a arruinar muchas de las cosas que me gustan del Hombre Araña. Que de hecho ya Dan Slott arruinó algo del Hombre Araña cuando lo hizo multimillonario y la cabeza de una compañía, de una corporación multimillonaria. O sea, no me gusta eso. No me gusta que el Hombre Araña tenga tantas cosas a su alcance. Por decir, estaba leyendo este número y aparentemente el Hombre Araña ahora, además de tener su telaraña normal que todos conocemos para pegarse a las paredes y crear estas lianas y mecerse por la ciudad y crear redes para atrapar gente, etcétera, etcétera, ahora tiene diferentes tipos de telarañas que hacen diferentes cosas. Tiene una telaraña que es acídica para que cuando quiere entrar a alguna parte se encuentra una, ¿cómo se llama esta cosa de ventilación? Como una ranura de ventilación. Para poder entrar, le dispara su telaraña acídica para que pueda de esa manera más fácilmente abrir esto, meterse y poder colarse el edificio. Ese para mí no es el Hombre Araña. El Hombre Araña debe de sufrir cada día de su vida por lo que le sucedió al tío Ben. Y no debe tener dinero para comprar telaraña. No debe tener los recursos para tener un traje nuevo. Tiene que él coser sus propios trajes. Sus trajes no pueden ser contra balas. No debe de tener un Spider-Mobil. O sea, debe de tener ciertos limitantes el Hombre Araña. Si lo haces tan perfecto, para mí pierde algo el Hombre Araña. Al menos para mí. Pero a nivel historia de este nuevo título, a mí también me intrigó. Veamos qué sucede. Y también en el caso de la aparición de Ego, el planeta viviente, pues mira, no te quería revelar demasiado, pero sí descubrimos, spoiler, gigantesco. Lorna, voy a decir un spoiler de la película de Guardianes de la Galaxia. ¿Quieres que lo diga o no? Sí. ¿No te importa? No. Ok. Recordarás que en la película anterior hablaron mucho acerca del misterio del papá de Peter Quill, alias Star-Lord, que menciona a la mamá que es un ángel. Pues resulta que no, no es un ángel, es un planeta. Hay un planeta viviente llamado Ego, el planeta viviente, que existe en el universo Marvel. Y este planeta viviente quería saber qué se sentía ser humano. Crea una figura masculina, terrícola, y la manda a la Tierra. Y esta figura terrícola tiene relaciones con una mujer terrícola y tiene un hijo. Entonces, Peter Quill, alias Star-Lord, es mitad humano y mitad planeta. Y el papá de este... el actor que interpretará al papá de este de Peter Quill es un gran actor, uno de mis actores favoritos. Se llama Kurt Russell. Kurt Russell hizo... serían tres películas brillantes en los años 80, que son icónicas, al menos para mí. Una obviamente es Escape de Nueva York, que me encanta. Si no la han visto, por favor, véanla. También The Thing, La Cosa. Y también hizo Big Trouble in Little China, o Grandes Problemas en la Pequeña China. Esas tres películas las estelariza Kurt Russell y las dirige John Carpenter. Son brillantes las tres. Las primeras dos me gustan más que la tercera, porque la tercera se nota que se les acabó el dinero y no pudieron hacer cosas tan increíbles, pero es una película muy divertida. Vean las tres películas, son geniales. Y este gran actor va a trabajar en esta película, y una de las razones por las que tengo un cierto nivel de ganas de ver la película de Los Guardianes de la Galaxia 2 es por Kurt Russell como Ego, el planeta viviente. Y Maux Liberty León hace algunas preguntas más, que dice, quería que yo hablara de mi infancia, ¿verdad? De cómo empecé a leer cómics. Es muy simple, lo he mencionado antes aquí. Estaba yo en mi casa, no sabía que existían los cómics, no sabía que existía Batman ni Robin. Llegó mi tío Arsenio Medina, que no es es como, ¿cómo se dice, tío? Tío, cuando se casa con con la hermana de tu papá, es tu tío, porque no es tu tío de sangre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo otra vez? O sea, mi tío Arsenio, ajá, no es hermano de mi papá, ajá, ni hermano de mi mamá. Se casó con la hermana de mi papá. Entonces, es mi tío, pero no es mi tío de sangre. ¿Cómo se...? ¿Hay una palabra que especifica eso? No, es tu tío. ¿Es mi tío? No, pero bueno, no es digamos, relación directa, se casó con mi tía, ajá, la hermana de mi papá. Y resulta que me caía muy bien mi tío, porque él solo tuvo tres hijas y era un hombre militar. Por ende, era increíblemente machista, como en general son los mexicanos y los militares. Entonces, como no tenía niños con quien jugar, jugaba conmigo y me llevaba muy bien con mi tío. Y un día él llegó a casa de mi papá a platicar con él, y porque era como una cena, ¿no? De todos mis tíos, ¿no? Y resulta que mi tío llega y tiene varias revistas y tenía unos cómics. Yo no sabía qué eran esas cosas. Le dije, oye, ¿qué son esas cosas? Mira, son cómics. Y me las mostró y me sacaron de onda. Nunca había visto algo tan increíble, porque yo no sabía leer. Y lo padre de estas cosas es que podía tener una idea de los personajes y la historia, porque habían dibujitos que me llevaban a través de la historia. Entonces, aunque yo no entendía las palabras, podía entender la historia con solo verla. En algunos casos me hacía mis propias historias, pero de todas maneras se parecían más o menos a lo que estaba pasando. Y por los colores, por las actitudes, podía ver quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. La primera vez que conocí a Batman y Robin fue así. Y me encantó la idea de ver a estos personajes, ¿no? Así que literalmente brincaban de la página con todo su dinamismo y sus aventuras. Y mi tío, que le gustaba mucho Batman, dijo, oye, Carlitos, vamos a jugar a que yo soy Batman y tú eres Robin. Bueno, ya si me llamaron la atención en los cómics, ya cuando un hombre mayor de edad, un tío que me quería mucho y yo lo quería mucho a él, quería jugar conmigo a que éramos personajes ficticios, pues con más razón, obviamente me enamoré de los cómics, y en particular de Batman y Robin, porque yo era Robin, yo literalmente era Robin en mi mente. Eso fue cuando yo tenía como 3 años. A los 4 años le pedí a mi papá un traje de Robin. Empecé a usar mi traje de Robin y obviamente nunca me lo quería quitar. Y mi mamá lo desapareció porque ya estaba harta de ese traje de Robin, de que ni lo lavaba yo. Y poquito a poquito fue creciendo este amor por los cómics. Empecé a conocer a la Liga de la Justicia y a todos los miembros de ahí. Conocí a los cómics de Marvel. Y poquito a poquito me empecé a meter más en este universo. Y por alguna razón u otra, de todos los títulos que habían en el mercado, Marvel y DC fueron los que más me llamaron. Más Marvel que DC, pero los amo los dos. Y básicamente así fue como empezó todo. Y como nunca le puse para nada atención a la escuela, le ponía más atención a los cómics, logré memorizar todos los datos de los que hablo aquí en este programa. Otra pregunta, ¿dónde crees tú que se encuentra Reed Richards? Bueno, él siempre fue uno de mis personajes favoritos. Como tú sabrás, al final de Secret Wars 2, Reed Richards, Sue Richards, Franklin Richards, Valeria Richards y todos los niños del Future Foundation están fuera del multiverso creando mundos para rehabilitar el multiverso. Si no, no me crees, léete el final de Secret Wars 2. Otro cuestionamiento, el Capitán América, cuando recupera su memoria borrada a causa de los Illuminati, se pelea con Iron Man. Pues yo en verdad no leí esos números, entonces en verdad creo que lo que no le gusta, creo que ya sé a qué te refieres, todo eso sucede un poquitito antes de Secret Wars, sí. No se pelea con Iron Man, pero discuten bastante porque no le gustó que Iron Man se metiera con su mente. Al final del universo Marvel y cuasi comienzo de Secret Wars, el Cap y Iron Man vuelven a pelear. Sí, se vuelven a pelear, pero es más una pelea de palabras y un distanciamiento más que pleito de golpes. Y ahora en este nuevo universo Marvel, creo que no se acuerdan de nada de sus pleitos. El Capi casi no habla con Iron Man, creo que eso quedó en el pasado, ¿verdad? O sea, ¿ya no hay pleito o qué pasa? Bueno, recuerda que ahorita en el caso del Capitán América, un cubo cósmico guiado por el Red Skull le acaba de cambiar las memorias al Capitán América para que él crea que es un agente de Hydra. Entonces, yo creo que en el nuevo universo Marvel sí recordaba lo que había sucedido el Capitán América, pero lo había puesto como en el pasado, porque al final del día Iron Man, al igual que los Illuminati, todo lo que hicieron lo hicieron para salvar el mundo, salvar el multiverso. No lo lograron, pero para eso lo hicieron. Entonces lo que termina sucediendo es que pues ya se vuelven amigos otra vez y todo se relaja entre Capitán América y Iron Man. Y todo regresó a su estado normal. Después de todas las aventuras que tiene el Capitán América en Dimensión X y se pelean contra un villano que le absorbe todo su suero de super soldado y lo hace viejo otra vez, tenía cosas más importantes en que concentrarse que en concentrarse en pelearse con Iron Man. Y ahora que cree que es un agente de Hydra, bueno, aún peor. Ulises Mendoza Zavala dice lo siguiente. Hola Joey, ¿has leído estas dos sagas? Una es cuando Spider-Man tenía el traje del simbionte y el otro son historias de Miller. Saludos. Si ya las leíste, ¿las recomendarías? Bueno, vamos a ver las imágenes que me mandas. La primera imagen que me estás mandando es la portada de Amazing Spider-Man número 252, la primera aparición del traje negro publicada. Y ya a nivel cronológico, la primera vez que aparece el traje negro es en Secret Wars número 8. Sí, leí estos números que tú mencionas. El arte estaba bastante bonito. Las historias estaban regular zonas. Aquí el Hombre Araña se está peleando contra un villano que se llama The Rose. Es un tipo que quiere tomar control de toda la mafia de Nueva York y se hace enemigo del Kingpin. ¿Por qué? Tiene una razón bastante interesante. También hay los mismos problemas que tiene como siempre con el Hobgoblin. Y más o menos por aquí es cuando su relación con MJ se vuelve un poquito más seria y terminan casándose. No son grandes historias, no son historias así fascinantes y magníficas y geniales, pero son bastante graciositas, suficientemente entretenidas. Aquí fue cuando me enamoré del traje negro. Su mejor aventura de toda esta parte, no sé si la reimpriman en estos títulos que tú me mencionas, pero las mejores aventuras de aquí fueron la saga de Kraven, que se llama La Última Cacería de Kraven, y la muerte de Jean DeWolf. De todo el tiempo que él tuvo el traje negro, esas fueron las dos mejores historias. Cuando se quita el traje negro y David Michelinie empieza a escribir el título y Todd McFarlane lo empieza a dibujar, es cuando el título se va a la estratosfera y es para mí uno de los mejores momentos del Hombre Araña. Después de todo lo que fue la saga del Hobgoblin, escrita por Roger Stern. Pero estos números que aparecen cuando él empieza a utilizar el traje simbionte no son malos, no son geniales, pero no son malos. Y en el caso de Spider-Man por Frank Miller, el arte está bonito, pero Frank Miller no escribió ninguno de los números. Entonces, como no escribe ninguno de los números, no esperes nada tan espectacular como Born Again, o la saga de Elektra, o Elektra Assassin, o Daredevil, que era War and... ¿Qué era, maldita sea? ¿Cómo se llama ese cómic? ¿Era War and Peace? No. ¿Cómo se llama ese cómic? Hay una novela gráfica que se llama Daredevil, War and no sé qué. Ahorita se me acuerdo, vamos a checar, ¿por qué no? Chequemos el título para dar bien todo. Es Daredevil War. No, pero es Daredevil Graphic Novel. Ok, vamos a ver si aparece bien el título. Porque ya todos le llaman Graphic Novel, entonces. Aquí está. Es. Maldita sea. ¿Pero cómo se llama? Es que ya encontré. Love and War. Así se llama, es Daredevil, Love and War, escrito por Frank Miller, dibujado por Bill Sienkiewicz. Esos títulos son bastante buenos porque los escribe Frank Miller, pero todo lo que sucede en El Hombre Araña, él no lo escribe, él solo lo dibuja. Y su arte está bonito, no está tan perfeccionado y tan precioso como cuando hizo la saga de Elektra, pero está bonito. En verdad, yo no sé si te podría recomendar esas historias. He leído algunos de los números y no se me hicieron para nada espectaculares. Entonces, de estos dos títulos que tú me mencionas, si quieres ver el arte de Frank Miller, cómpratelo, pero no lo compres por las historias. Y si quieres leer historias bonitas pero no increíbles, léete esto de la saga del traje negro. Y Lorna, creo que ya se nos acabaron las preguntas. Veamos, déjame confirmar, déjame checar, déjame cotejar, porque después no quiero que una pregunta se quede así. No tenemos ninguna pregunta en Twitter. No, ni aquí tampoco. No tenemos ninguna pregunta en la página de Face. Ya están contestadas todas. Y en tu radio online no hay. No. Y curiosamente dejamos abierto en secreto. Ah, sí. El Soho Chat y tampoco tenemos nada, ¿verdad? No. Pues entonces, Lorna, ya hemos terminado con 3 minutos de adelanto. Después podemos hablar de otras cosas. Pero mira, eso comprueba que puede ser que eliminaste al troll de tus contactos. Puede ser. Tardé mucho, pero lo he logrado. Pero lo eliminaste. Eventualmente. Pero bueno, vamos a ver qué podemos decir. Les recomiendo, por favor, que chequen mi página de cosplay. Por favor, por mera... ¿Cómo se dice? Por mera pena y piedad. Denle like para ver si algún día llego a 200 likes. Y a ver si algún día llego a 1000 likes. Lo dudo, pero esperemos que sí. Tengo algunas sorpresas que voy a decir la próxima semana. No las voy a decir en este momento, pero la próxima semana voy a decirles de algún evento que voy a tener próximamente para lo que es el Halloween Comic Fest. También, ¿qué más les tengo que decir? Bueno, obviamente voy a tratar de hacer todo lo posible por irme a Guadalajara para ser parte de Comic Clan. No estoy seguro si me van a invitar o no, pero voy a hacer lo posible para ver a todos los chicos que se encuentran ahí en Guadalajara que escuchan Comic Manía. ¿Qué más les puedo decir? No he visto, desafortunadamente, ninguna de las series nuevas. No he visto Flash, Arrow, ¿qué otra salió? Legends of Tomorrow, Supergirl. No he visto ninguna de ellas porque estaba concentradísimo, ni Agents of S.H.I.E.L.D., porque estaba concentradísimo en terminar todo lo que era en Luke Cage. Y me estaba tardando demasiado porque, obviamente, como les digo, Luke Cage estaba siendo demasiado aburrido. En algunos casos, entonces ya era como literalmente ir al dentista, ver un nuevo episodio, y eventualmente ya me jalaba el episodio y después me volvía a soltar. Este día 23, que es el domingo, es el, ¿cómo se llama? El estreno de temporada, que es la sexta temporada de Walking Dead. La temporada 5 nos dejó con un gran... Creo que es la temporada 7. Sí, es la temporada 7. La temporada 6 nos dio como que un gran cliffhanger al final. Y pues creo que todos queremos saber qué es lo que va a suceder y quién va a morir. Qué personaje importante de Walking Dead va a morir al inicio de esa temporada. Entonces ese sí lo voy a ver sin falla porque desafortunadamente si no lo veo el día que sale, todo el mundo lo va a estar spoileando en Facebook y no quiero que me lo spoileen antes de yo ver el episodio completo. A ver, ¿qué otra cosa puedo decirles? Se acerca ya también el estreno de Doctor Strange. No sé si lo quieras ver, Lorna. ¿No tienes curiosidad de ver Doctor Strange? Sí, por supuesto. Benedict Cumberbatch. Claro. Benedict Cumberbatch. Yo también estoy muy entusiasmado y creo que nos va a llegar al igual antes que los Estados Unidos. El estreno va a ser, si estoy en lo correcto, el día 28, que es un viernes. Lo más seguro es que el día anterior, el 27, hay una función a medianoche. La voy a ir a ver para poder hablar largo y tendido acerca de lo que opino. Me gustaría decir que iría a la función de prensa que dará Disney, pero como todos sabemos, Disney nunca me da amor. Le da mucho amor a Bernardo Soto por alguna extraña razón, pero a mí nunca me da amor. Entonces, obviamente no creo que tener boletos para la función de prensa, entonces me tendré que esperar como todos ustedes para verla. Y bueno, Lorna, ya son las 7. ¿Qué te parece si nos despedimos de la gente de Comic Manía? Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Maux Liberty León, gracias por todas las preguntas que hiciste. Nunca te disculpes por hacer preguntas largas. Hazlas. Y para todos ustedes, por favor, recuerden, todas las preguntas que quieran, las trataré de contestar en esa hora y media que tengo para hacerlo. Y aunque no lo creas, Lorna, en serio, me estoy acostumbrando mucho más A salir temprano, déjame decirte. Mi voz y mi garganta no se lastiman tanto como antes. Oh, sí. Entonces, damas y caballeros, nos despedimos de todos ustedes con esta canción, este pequeño rap de la serie de Luke Cage. Espera, dame un segundo que se me olvidó conectar. Conéctalo, por favor, conéctalo. Muchísimas gracias por estar escuchando este Comic Manía. Gracias por estar con nosotros semana tras semana. Gracias por sus preguntas. Gracias a Lorna por estar conmigo. De nada. Y si todo sale bien, la próxima semana también voy a estar aquí contigo. Sí. A menos que, obviamente, los taxistas decidan, obviamente, volver a cerrar. Claro, mira, hoy fue una marcha muy linda porque fue una marcha contra los feminicidios. Qué bueno. Y fíjate que somos tan ordenadas que no hubo tráfico. Qué bueno. Bonito, ¿no? Somos hermosas todas. No, y qué triste que cada vez que los maestros hacen algún tipo de marcha, la ciudad se cae de cabeza. Y por alguna extraña razón, son maestros, nos tienen que enseñar cosas buenas y cómo vivir la vida correctamente. Se desnudan todo el tiempo. ¿Por qué los maestros se están desnudando? Y además tú dirás, bueno, mínimo, si ya decidieron que van a desnudar, no coman tantos tacos a la hora del lunch. No, al contrario. No, deja tú los tacos, son las gorditas y todo esto frito. Una vez estaba yo pasando por el centro y me tocó verlos. Pero creo que los que te tocaron son los antorchistas. No, los que se desnudan son los de los 400 pueblos. Dios mío, no. Los 400 kilos. ¿Qué onda con eso? Las 400 gorditas. Mira, todavía dijeras que es algo auténtico, pero desafortunadamente a lo mejor aquí alguien de tus radioescuchas me va a linchar. Pero muchas veces esa gente le pagan. Ah, claro. Ajá. Pues no, y les pagan con cosas muy miserables. Como con comida y todo eso, con tortilla y todo eso. Y pues así nunca va a cambiar nada. No. Y menos su cintura, porque déjenme decir, ¿qué onda? Grotescos los muchachos, en serio. Yo me quito la camisa en las comisiones, pero voy al gimnasio para poder hacerlo. Que de hecho, iré a la TNT próximamente. Haremos un grupal de Dragon Ball. Y yo seré Goku. Ha tenido gran éxito Goku. Y hasta el día de hoy no he visto un solo episodio. Y antes de despedirme de todos ustedes, me gustaría mandarle un fuerte saludo a mi buena amiga, a Christy. Christy Delgado. Gracias por escuchar el programa. Se me olvidó darte tu saludo desde el principio del programa. Lo siento mucho, pero espero que te haya gustado el programa. No hablé mucho de Dragon Ball porque no me hiciste ninguna pregunta. Pero Chris, espero que te haya gustado el programa. Y todos ustedes, gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana aquí, misma hora, mismo canal. Aquí en tu radio online. turradioonline.com.mx. Adiós. Yo, Sway, man, I can't even describe it, man. The situation was crazy, bruh. If I was a gorilla, I would say it was bananas, B. For real, the man just took over the whole situation, God. Listen, man, it is what it is. Can't understand a man if you ain't lived what he lived. Coaches in the crib ain't got no food up in the crib. But the crime running rampant and it's screwing up the kids. Sway, yeah, man, what kind of paradise is this? Swung my 40 acres and some cash on the wrist. But these snakes is trying to gather in the pit. Where you get the cotton now, plucking ashes off the clip. Off the rip, now a challenger exists. Any bulletproof, shoot the kind of caliber is this. Got thugs in the store with the barrel on your lips. Saying nifty out the jaw before he pound you with the grip, Lord. Who to call when no one obeys the law? And there ain't no Iron Man that can come and save us all. Power to the people and Luke Cage the cause. And the cops got it wrong, we don't think Cage at all. Look, dog, a hero never had one. Already took Malcolm and Martin, this is the last one. I beg your pardon, somebody pulling a fast one. Now we got a hero for hire and he a black one. And bullet hole hoodies is the fashion. We in Harlem's paradise, delicate done. That I'm about to trade the mic for a magnum. Give up my life for Trayvon to have one. Cheer, cause this is bulletproof love. And you already know what a bulletproof does. So you can take it from a bulletproof thug. The hood got his back, dog, bulletproof love. The blood thicker than mud. And who am I to judge if you get a gun in the club? Cause you already know what a bulletproof does. When the hood got your back, dog, bulletproof love. Yeah, shout out to Pop, R.I.P. my brother. The streets is crazy nowadays. People say we don't need another hero, but now we got one, whether you like it or not. Luke Cage, please believe it, sir. The streets got your back. You already bulletproof love, baby. You look like a damn fool. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Estás escuchando tu radio online.